Aquí estamos en la primera programación de este programa que se llama Aquí Estamos, un programa dirigido al inmigrante que se quiere informar y que también, pues, como una comunidad, encontramos y batallamos y luchamos para una vida más digna, más justa y con respeto, especialmente alrededor de este tema sobre la inmigración. Y pues este tema es algo polémico y también ahorita en las noticias por lo de la nueva orden ejecutiva del presidente Obama. Y pues es algo que dentro de los, digamos, quizás se siente dentro de los últimos años, pocos años, pero realmente esta lucha de inmigración y de una reforma inmigratoria más justa y más comprensiva ha estado desde mínimo del medio, el mitad del el siglo pasado. Entonces, este programa es dirigido a eso, a que nos informamos, que nos alistamos y que estemos preparados y que también nos podemos defender en este aspecto. Mi nombre es Laura Cambrón, con M, y pues les mando muchos saludos a todos los que están escuchando. Gracias por sintonizar aquí a este programa. Estamos en el estudio de Q4, están escuchando por medio de QUE4.org, QUE4.org. Entonces, en este programa va a haber información sobre el tema de inmigración y también pues la idea es de proveer maneras de involucrarse quizás en su propia comunidad, pero también involucrarse con información, ¿no? Obtener más información sobre el tema y pues también preguntar y poder también transmitir esa misma información con los demás. Una de las cosas que he notado en preparación para este programa es que dos cosas que sigan saliendo es que hay una falta de información en términos de cómo defendernos, cómo protegernos, y se aumenta eso con el miedo de que lo lo acusan de algún delito o lo meten a la cárcel o lo deportan, o pues también que lo separan de sus familias. Y pues todos esos temores son reales porque sí pasa, pero también hay maneras de manejar el sistema y conocerla de una manera que se puede manejar tranquila y se puede vivir más tranquilo. Entonces eso es lo que queremos hacer en este show. Es la primera programación de Aquí Estamos. Y hoy en este programa quería hacer algunas cosas. Obviamente, la nueva orden ejecutiva de Obama salió el 20 de noviembre del año pasado. Y pues la segunda parte del show se va a enfocar eso. Hice una entrevista con el abogado John Antia de las oficinas legales de Schiller Prayer aquí en Chicago. Y él nos va a platicar y nos va a dar como un reporte de lo que significa esta nueva orden y cómo uno se puede informar más y también pues conocer sus derechos y a ver si califican o no. Y algunas otras preguntitas que le hice. Y la primera parte, para empezar, quería tocar música sobre este tema de inmigración. Hay mucha música, podemos hablar de los Tigres del Norte, muchos de los corridos que también hablan de inmigración. También recientemente han salido más canciones sobre este tema, dándole la realidad y dándole voz a lo que está pasando, especialmente con la comunidad hablo hispana, mexicana, latina en este país. Y pues entre todo eso voy a tocar música y también voy a dar reportes de noticias, cosas que están pasando en el país que hay que saber para que por uno no se aprovechan de nosotros, y también para que si usted conozca a alguien en otro estado, les puede relatar esta información por si acaso que sí les beneficia. Y aparte también hay eventos pasando por todo el país alrededor de la nueva orden, pero también pues para seguir manteniendo esa voz fuerte, y que esa voz sigue creciendo sobre lo que pues nuestros derechos y tal y cual. Okay, so vamos a empezar con esta canción que viene de Los Ángeles por el grupo de se llama La Santa Cecilia, y esta agrupación hizo esta canción sobre como le dicen en inglés el ICE, o ahí la policía de inmigración, que ya se formó a partir del 11 de septiembre, y pues obviamente han habido muchas violaciones de derechos civiles por medio de esto, en términos de las redadas y también pues las deportaciones y encarcelamiento y detención de gente documentada y indocumentada. Entonces esta canción habla un poquito de lo que es tener que vivir como con miedo, y pues enfrentado con esta policía del ICE. Pues ahí les va, La Santa Cecilia. ICE, water frozen solid. ICE, immigration and customs enforcement. ICE, el hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda ya, eso pasa por salir a trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. dejar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Bueno, ahí les fue la canción de la Santa Cecilia, que se llama El Hielo. Están escuchando el programa Aquí Estamos. Gracias por estar conmigo esta noche bastante fría aquí en Chicago, con viento y todo lo bueno del invierno, ¿no? Pero bueno, están escuchando el Q4.org aquí en y aquí estamos hablando sobre el tema de inmigración. El primer show, y es el primer show de hablo hispano aquí en esta estación, entonces estamos emocionados poder pasar esta información a nuestra comunidad latina, mexicana y pues todos en medio de eso. Parte de lo que quería hacer en este segmento es a platicar un poquito de lo que están pasando en las noticias alrededor de, por ejemplo, en Arizona ahorita están dos cosas bastante importantes que pasaron recientemente con los famosos Arpaio, ahí el sheriff de Maricopa County, el condado de Maricopa, y también Jan Brewer, la gobernadora de Arizona. Primero con esto, lo de con Arpaio, el Campbell, que es el juez principal allí en la Corte Suprema de Arizona, dijo que lo demandó que eso, lo de las redadas en los lugares de trabajo y en las casas, que probablemente son inconstitucionales. Y pues eso significa que están haciendo como una declaración que ya no va a poder seguir haciendo esas redadas en su condado. Y eso pues es una parte de una serie de como digamos derechos que le han quitado al el Arpaio, aunque pues realmente son abusos de la comunidad inmigrante, y pues poco a poco les están quitando esa fuerza, ese poder a discriminar y faltarle el respeto a los inmigrantes. Entonces eso es una buena noticia, porque poco a poco va mejorando, digamos, la situación, porque él tiene una larga historia de criminalizar a los inmigrantes con un fervor y un odio que, pues sí, es algo, digamos, ilegal de cómo lo maneja. Y aparte, lo que les decía de Jan Brewer, la mujer esa, ella quería... Por los últimos dos años, desde que inició el programa DACA, o el programa de acción deferida para los jóvenes, ella restringió, o cómo se le explica, ella puso por medio de como una ley que no se les iba a dar o otorgar las licencias a los Dreamers, a los jóvenes que calificaron debajo de este programa. Y pues resulta que le pusieron una demanda a esta ley, y la misma Corte Suprema de Arizona también lo dijeron que lo van a alzar esa regla. Entonces eso significa que los Dreamers van a poder aplicar para sus licencias en Arizona, y eso es algo que, como por ejemplo, al nivel de personal, digamos, si eres una persona de DACA, eso te va a permitir poder manejar por medio de debajo de tu permiso de trabajo. Ahorita dicen que no vayas al DMV a aplicar para tu licencia, pero ya en cuanto si es que dentro de antes del el 22 de febrero, si el juez no le otorga la apelación de esta ley, ellos van a poder eso sí se va a implementar, pues. Entonces, si el Jan Brewer no puede, no agarra la confirmación de que va a apelar y va a poder justificar esa demanda, se la van a tirar, y además, pues, ella ya va de salida de como gobernadora, aunque sí, pues, le va a seguir detrás de ella otra republicana. Pero dicen que por lo menos ya hay una gran posibilidad de que sí van a poder aplicar y obtener sus licencias los jóvenes que están por medio de DACA. Entonces aguanten un poquito hasta el 22 de febrero y pónganse al tanto a las noticias y los medios de comunicación para el anuncio, y a ver que ojalá y sí van a poder obtener sus licencias. Ok, so eso es para Arizona. Vamos a seguir con otra canción que viene también de California por medio de los Jornaleros del Norte, que es un grupo, una agrupación que salió de los trabajadores los trabajadores de allí de Los Ángeles, y se formaron este grupo por medio de la organización que se llama Endyland. Entonces ellos tocan su música y pues expresan la experiencia de ellos de ser inmigrante. Entonces ahí les va esta canción de los Jornaleros del Norte con su canción Las Redades. Toda la raza latina nos buscan por todos lados, por la tarde y la mañana. Nomás no saben decir, los llevamos pa' Tijuana. Pero la raza es fregona, se la sabe toditita. Si nos sacan por la tarde, regresamos de mañanita. Pero la raza es fregona, se la sabe toditita. Si nos sacan por la tarde, regresamos de mañanita. harto ya de las que hay por todos lados. No más pelando los ojos para ver dónde hay mojados. Ya me voy a despedir, pero les dejo mi canto pa' que lo griten todito en las ciudades y en los campos. Ya me voy a despedir, pero les dejo mi canto pa' que lo griten todito en las ciudades y en los campos. Jornaleros del Norte desde Los Ángeles, California, y esa canción fue en las redades. Y pues aquí estamos otra vez con ustedes en el programa Aquí Estamos. Ni lo intencioné así. Y este programa se enfoca en el tema de inmigración, y pues más que nada para que nos informemos más y tengamos menos miedo. Y ahorita hemos estado hablando un poquito sobre lo que está pasando en las noticias dentro de este país con relación sobre inmigración. Y pues también les quería decir que vayan al Facebook y por si quieren más información sobre eso, sobre lo que está pasando en Arizona. Ahí les voy a poner unos links de unos enlaces donde van a poder averiguar un poquito más y pues también pasar la información. Y también si tienen algunas preguntas o ideas para temas, también es un lugar donde pueden ponerle allí sus 5 centavos y voy a tratar de incorporarlo en el programa. Y pues también vayan a como le dicen, el like, o vayan a gustar la página y díganles a sus familiares, amigos, quien piensan que beneficiaran de este programa. Estamos aquí en el Q4 Studios, en el K4, estudios de K4, en el K4.org. Unos saludos a mis papás que están escuchando allá en California. Vi allí en mi teléfono que están a como 78 grados, algo así. Y pues no, nosotros ni conocemos esas fichas de números. Estamos, creo que con el viento nos tocó el -5, un negativo de 5. Pero estoy aquí sobreviviendo, calientita, y no me quejo. Y voy a seguir con este noticiero sobre California. Esto, bueno, me vino a mí como sorpresa que pasaron la ley de que van a poder sacar licencias la gente indocumentada. Cuando estaba leyendo y cuando estaba como investigando sobre esto, decían que la gente que no tiene licencias tienen más probabilidad de estar en accidentes graves. Entonces dice que por eso es parte de la razón que están otorgando las licencias. Pero hay que tener cuidado porque todavía bueno, según ya el 2 de enero ya están empezando a hacer las citas y todas las pruebas de manejo y todo. Pero hay que informarnos de que si es que hayas aplicado o sacado una licencia debajo de una identidad o de un seguro social falso o que pues prestada, ¿no? Y además si tienes si tienes algún récord criminal, también hay que estar con cuidado hasta que sacan las regulaciones específicas sobre eso. Y ahorita, de hecho, ya le han puesto una demanda a las oficinas de inmigración aquí en este país para que clarifiquen qué es ese procedimiento. Entonces, si uno ha usado un seguro social o está quizás en riesgo de que detectan algo que le va a criminalizar, hay que esperar hasta que sacan esas noticias. Pero bueno, yo quiero seguir esta conversación con una música y después vamos a entrar a la entrevista sobre la orden ejecutiva de Obama, del presidente Obama, que hice una entrevista y pues el abogado John Antia nos va a explicar bien lo que se sabe hasta ahorita y cómo cuidarse y protegerse y pues también aprovechar de esta nueva ley, esta nueva orden. Okay, so ahí ahorita les voy a dar esta canción que se llama por medio del Flaco Jiménez y su conjunto y se llama, voy a darle, Un Mojado Sin Licencia. We'll be right back.

pues lo que está pasando dentro del tema de inmigración. Entonces vayan al Facebook, búsquenle a Aquí Estamos, guión radio, y ahí van a encontrar toda esta información, y también va a haber un link donde pueden escuchar esta programación si es que no, bueno, si alguien que no pudo escuchar dentro de la última hora. Ok, bueno, ya me despido. Se despide Laura Cambrón con ustedes y hasta el 20 de noviembre. Les dejo con esta canción de los hermanos Ortiz que se llama Superman es ilegal. Hasta la próxima. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! No, ¡hombre! ¡Es un mojado! Superman de esta región, y si se puede.